Tango Terrea, que esto es el 28 encendido en Irola y Ratia, en el 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Caixo! Bueno, y os traemos una cosita nostálgica, muy especial, recordando esas cintas de gasolinera. Sí. Bueno, que al final las encontrabas en cualquier sitio. Sí, pero bueno, era la clásica cinta que te encontrabas en bares, normalmente eran bares de gasolineras o de bares de autopistas. Los autoservicios estos que empezaban. Y había expositores, tenían expositores de cassettes. Y en los kioscos también. Y en los kioscos, sí. Es que esas cosas se están perdiendo. Y había unos cassettes baratos y entre, pues, discos, entre cassettes de Luis Cobos, de Julio Iglesias, etcétera. O pues, de los hermanos Calatrava. O los hermanos Calatrava, te encontrabas las cintas que eran de rock and roll, normalmente eran grabaciones extrañas, raras. Y yo recuerdo que, por ejemplo, pues ya no solo, pues vamos a hablar de Jimi Hendrix y Lonnie Youngblood, que yo les conocí a través de esas cintas. Y bueno, en esas cintas siempre ha habido auténticas maravillas, como de David Bowie, primera época, Rod Stewart, primera época. Esa cinta de, bueno, aparecía como Jimi Hendrix, en realidad eran grabaciones, sí, en las que participaba Jimi Hendrix, por supuesto, pero el primer Jimi Hendrix. Sí. Ese Jimi Hendrix que tocaba pues en todas partes y en este caso con un saxofonista también de primera llamado Lonnie Youngblood. Que era el tío que le dio, pues más o menos, una de las personas que le dio la primera oportunidad para grabar, para meterse en el rollo de la música. Eso es. Y que, bueno, pues aparecían esos incunables musicales, pues te parecían al lado de una cinta de chistes de Eugenio, de María Nicole Corto, lo que sea. Sí, sí, Julio Iglesias mucho y Luis Cobos y su orquesta. Claro, y tenías la suerte de encontrarte cosas así, que es innumerable la cantidad de cosas raras, de bootlegs, esas de grabaciones. Sí, sí. Extrañísimas, que te aparecían en formato cinta. Hombre, yo recuerdo una de, mira, por ejemplo, Los Police, el grupo tan famoso, pues de su época 77. Sí, su época punk. De su época punk, y que te la encontrabas una y otra vez por ahí, formato cassette de gasolinera. Hombre, yo me acuerdo del Set of Rhythm and Blues de Rod Stewart, por ejemplo. Bueno, joder, aquí nos podemos alargar para esto. Bueno, pues en un momentito, esta época primigenia de Jimi Hendrix con Lonnie Youngblood. Pues allá vamos con el 28 de esta semanita y vamos a empezar con Ray Sharp a modo de aperitivo musical, como solemos hacer. Un compositor y cantante y por supuesto guitarrista de rhythm and blues, muy influenciado por el country, también le dio al rockabilly, tejano, y que, como después veremos, también tiene algo que ver con la carrera de Jimi Hendrix. Pues nada, Ray Sharp y este I Can't Take It. Listen to me, baby, just before you go, something I've got to tell you, in case that you don't know. I hear you're gonna leave me, well, even if you do, things won't be the same, baby, if I don't. We'll be right back. pues Ray Sharp, y bueno, comentábamos del algo tenía que ver, ¿no? Su carrera con la de Jimi Hendrix, y ese es King Curtis, el tremendo saxofonista gran influencia del Atlantic, de Lonnie Young. Ya le dedicamos un 28 encendido a King Curtis. Sí. El que le daba ese sonidito a los Coasters, por ejemplo, y a otras grandes bandas del Atlantic, por supuesto. Él también hizo sus grabaciones en solitario también. Ese mega éxito, el Soul Twist, sí, que fue tal vez su mayor éxito y tal, sí, que se reedita sin parar. Sí, sí, pero vamos a... Pues bueno, Ray Sharp ahí colaboraría con King Curtis en esta, pues lo que hemos escuchado era el año 66, un poquito antes estaba con King Curtis, que era la época dorada de él, de King Curtis, ¿no? Sí, el mayor éxito finales 50, principios de los 60. Y es eso, Lonnie Young Blood le reconoce como influencia principal. Sí, sí. King Curtis y Louis Jordan. Louis Jordan que se dedicaba más al swing y cosas que era bastante anterior, ¿no? Anterior. Ese le llegó más por influencia de su madre, de lo primero que escuchó. Pero sí, luego... familiar y así, porque era un super figura, Louis Jordan. Sí, y luego ya en cuanto él se metió en el rhythm and blues, King Curtis. Sí, pues vamos a escuchar a Ray Sharp y King Curtis con este Help Me. Get this feeling out. Very easy, all you gotta do is follow me. I want you to clap your hands. And those of you who don't feel like clapping your hands, I want you to pat your feet, snap your fingers, shake your shoulders, or whatever else you wanna shake. But I want you to help me feel it, baby. I think I've got that feeling makes you wanna dance. So come on over here now, baby, 'cause we gonna take a chance. I know if you've got that feeling, baby, I know you're gonna feel alright. And you can dance what you wanna now, all day and all night. So I want you to era la orquesta de King Curtis y bueno, que era, como decimos, músico de sesión para el Atlantic. Allí, como era muy típico, también se cambiaban los nombres de las agrupaciones para sacar singles para diferentes proyectos y así, y uno de los nombres que adoptó la orquesta de King Curtis serían The Atlantic Sounds, que tuvieron ese sitio con el Patapata, esa versión del Patapata. Sí, sí, bueno, hizo otras tan brutal, memorables, singles memorables o algo. Bueno, ahí ya en esa época ya había tomado parte Jimi Hendrix, un joven Jimi Hendrix, James Marshall Hendrix, en algunas grabaciones de King Curtis. Lo que pasa es que, claro, es una nebulosa histórica eso, porque tampoco hay datos fehacientes. Y cuando escuchas dices, vaya, parece el toque de Hendrix, pero... Bueno, no sé, el caso es que Jimmy muchas Hendrix... veces las notas de los discos se están basando en suposiciones y así, pero no hay datos fehacientes. Sí. Se sabe que estuvo, pero no concretamente qué sesión, cuál no, qué eso single, es. Sí, cuál. Hombre, tocó con mucha gente, eso vamos a ver hoy. un... Antes de hacerse famoso. Sí, sí. Un no parar. Un no parar. Y en el fondo, una de las constantes era de que al final era tan grande que chocaba con los que estaba. Sí, desde luego. Es que también tenía una visión muy, muy personal. Sí. Bueno, chocó con todo el mundo toda su vida, la verdad. Sí, con todo. Con todo y con todos, pero llevó sus ideas hasta el final, musicales, me refiero. Sí, desde luego, sí, que fue asumir riesgos bastante grandes. Sí. Pero mira, le salió bien. Le salió bien y es una pena pues que muriese tan joven, ¿no? Sí, pero bueno. Pues nada, seguimos con The Atlantic Sounds y uno de sus singles más famosos, Blast Off. Bueno, que era la otra cara de este single era el patapata. Sí, sí, sí. Sí, y... sí, no me ha venido ahora a la mente. ¿Eh? Sí, no, pero sí me acuerdo, sí, era el patapata, exacto. Pues sí, seguimos con otra de las bandas en las que participarían Jimi Hendrix y Lonnie Youngblood, que desde el primer momento de que empezaron a colaborar se hicieron bastante colegas. Sí, sí, la verdad es que sí, coincidieron y sí, sí. Y no paraban, lo que pasa es que, claro, tenían planteamientos vitales un poco diferentes y diferentes formas de enfocar la música. Pero Lonnie Youngblood es un tío también que siempre le ha dado al rhythm blues. Sí. Igual en sus diferentes épocas puede ser más rhythm bluesero, más psicodélico, más funky, más esto. Pero vamos, toda su carrera se ha basado en lo mismo, en seguir fiel a sus raíces y no salir tampoco de su entorno excesivamente, esporádicamente tal vez, pero... Sí, eso es. Y Jimi Hendrix al final se convirtió en un personaje del Londres psicodélico. Pues sí, así es. Pues nada, vamos a escuchar a los Iceman, los Hombres de Hielo. Es el año 66 con este I Wonder What It Takes. Got to it. Bueno, pues seguimos con personajes que se relacionaron con Hendrix en esta época de principios de los años 60. Y vamos allá con Jimmy Norman, que fue un cantante, letrista entre otros, por ejemplo, de Bob Marley o de Irma Thomas. Fíjate, cosas tan variadas, ¿no? En fin, también productor y tal, que allá en los 60 participó en algunas sesiones con Hendrix y que a alguna gente le sonará porque después entró en los Coasters. Eso es. En los años 70. Exacto. Este hombre. Pues nada, escuchamos a Jimmy Norman y este That Little Old Groove Maker. About that little old groove, little old groove maker me. You say you wanna know why rock and roll is sweeping the nation. Yeah, you wanna know why rhythm and blues is on TV. Now if you really wanna know where you can feel like $1 million for free, ask anyone about that little old groove, little old groove maker me. Oh, I'll keep you moving and a grooving. Yes, I will. Yes, I know when a rhythm's locked, you know you can't keep still. That's why you wanna know what is it that makes the girls start to twist it. Say you wanna know why is it as good for the young and the old. You really wanna know, just check the way the music moves and you see. You know you can't get around the little old groove, groove, groove, little old groove maker me. Oh, that little old groove maker me. I'm gonna keep you moving. That little groove maker me. I said that little groove maker me. I said that groove maker me. That little groove maker me. Keep you moving. Pues mira que recordando a Lonnie Youngblood, también dices. Pobre hombre que le dio la oportunidad a Jimi Hendrix, colaboró con él, fueron amigos y... Bueno, en Small's Paradise tocaban a Manta. Y todo, pero resulta que en las dichosas cintas de Gasolinera que comentábamos, sí, al final el nombre que aparece siempre es el de Jimi Hendrix. Hendrix y Lonnie Youngblood no figura, o sea, figura en pequeño. En pequeñín. Y yo la primera vez que era consciente que conocía a Lonnie Youngblood es pues porque veía que figuraba en pequeñín y veía que había un saxo que te hacía pues... Pero no en todas las ediciones. No en todas. Cuidado, que en la mayoría aparecía Jimi Hendrix. Solo Hendrix. Pero bueno, ahí es que el saxo tenía también era bastante protagonismo y entonces pues ahí fue cuando conocimos, ¿no? Los dos conocimos a Lonnie Youngblood, pues sí, así. Y qué suerte, pero a la vez, joder, pues... Qué injusticia. Qué injusticia. Pues si este tío era el alma mater de esta música. Sí. Porque, sí, Jimi Hendrix pues le daba su toque y componía algunos temas, pero bueno, era... Los que cortaban el bacalao eran Lonnie Youngblood, King Curtis. Sí, y era exactamente. Y eso también te da un poco la idea de por qué luego, incluso con la Experience, Jimi Hendrix suena bastante soulero, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque su escuela fue esa. Fue esa. En el año 63 es cuando empieza a colaborar con Lonnie Youngblood. Después estará colaborando con Little Richard. Sí. Y demás, con los Isley Brothers. Con Ike y Tina. Con Ike y Tina. Acabó con Ike, pues imagínate cómo acabaría con Ike. La lista puede ser esto. Ah, bueno, sí, claro, la convivencia es que bueno. Imagínate, Ike y Jimi Hendrix como el Rosario de la Aurora acabaría. Pues a tortazo limpio, me imagino. Vamos. Del 63 al 64 es la primera época en la que está con Lonnie Youngblood. Estas grabaciones de las que hablamos son de una sesión posterior, sí, de 1966. Eso en la que es. Se encuentran y vuelven a... y vuelven a colaborar y grabar. Y bueno, es un material que dio un montón de vueltas antes de salir. Y como con todos los materiales que grabó Jimi Hendrix, ha habido tangana económica. Sí. Bueno, hay que decir que ha habido incluso sellos que han cerrado por denuncias de los familiares de Hendrix, porque habían sacado un directo, un esto, sí, un pues, discos pirata que han hecho que se cierren sellos. Sí, bastante no. Controvertido, además, el asunto. Muy controvertido. El caso es que salían unas grabaciones salvajes, ¿eh? Sí, desde luego. Es que eran, vamos. Bueno, pues vamos a oír a la Lonnie Young Blood Band con Jimi Hendrix, por supuesto, y este Sweet Thing. Bueno, pues Lonnie Young Blood, nació Lonnie Thomas en Augusta, en Georgia, pero que su carrera, como la de Jimi Hendrix en esta época, la desarrollaban en Nueva York, básicamente. Que era donde pues se cocía todo. Y es donde se quedó Lonnie Young Blood después, o sea, para el resto de su carrera. Sí, sí, de hecho, pues sí, porque luego se quedó en el club este de Smalls Paradise, tocando de permanente y luego grabando por ahí. Y bueno, pues una historia curiosa. No acabó como Jimi Hendrix, pero tuvo sus problemas con las drogas y todo. Sí, pero no a ese, no nivel. No era un experimentador de las drogas tampoco. Porque, Jimi Hendrix experimentaba con la música, pero también con las drogas, en el sentido con el último grito en drogas. Sí. Lonnie Young Blood pues tuvo sus problemas de adicción a la cocaína, que luego superó gracias a la religión. Que es un clásico. Es un clásico. En fin, ¿cómo está la cosa? Bueno... Es cómo acaba uno y cómo acabó el otro. Bueno, el otro todavía no acabó. A Dios gracias, sigue vivo. No, sí. Pero bueno, sí, Jimi Hendrix. ¿Y cuánta conspiranoia también en torno a su muerte, verdad? Pues sí, sí. Además es que yo creo que... No sé si conspiranoia... A más de uno le haría gracia la noticia, ¿eh? Vamos a ver, es que sabes lo que... Estarían encantados de que palmase. ¿Sabes lo que ocurre? Que es que... Jimi Hendrix entró en el ambiente del Londres psicodélico, que no era esos sitios tan grandes como California, sino Londres era un sitio pequeño, y alguien como Hendrix que se estableciese en Londres debió ser como un elefante entrando en una cacharrería. Con el éxito que tuvo, además. Sí. Simplemente, además, nada más empezar con el primer disco, Catapum. Sí. Y se convirtió casi en, a pesar de ser americano, un icono de la psicodelia británica, porque estuvo sí, ahí viviendo, estuvo ahí viviendo y estuvo influyendo. Pues sí. Bueno, pues vamos a oír otro de los temas emblemáticos de Lonnie John Blood, que aparecían en estas cintas tan bonitas. ¿Qué recuerdos me estarán trayendo? Pues sí, muy bonito. Esos atardeceres soleados con un Wallman ahí, escuchando la caseta a tope. Oh, qué bien. Go, go, Sus, Lonnie John Blood. Bueno, pues Go Go Sus, uno de esos temas, de esos 13 temas que se grabaron en esta sesión de 1966 por Jimi Hendrix y Lonnie John Blood Band. Que, bueno, fíjate qué cosas, que si Hendrix no la hubiese petado, sí, nosotros no hubiésemos descubierto las cintas en la gasolinera. Exacto, no hubieran estado esas cintas con allí. Lo que no hubiésemos conocido la existencia de este señor y sí, todas las canciones guapas que hizo, que grabó. Jo, sí, además qué grabaciones. Qué retorcido es el mundo del capitalismo. Pues sí, es retorcidísimo, pero bueno, nosotros intentamos rescatar lo que podemos. Pues nada, que de eso se trata. Otro de los temitas de esta sesión, Soul Food, Lonnie John Blood. We'll be right back. Soul Food con su toque conguero. Sí, pero vamos, unos chitos de Rhythm and Blues increíbles, ¿eh? Sí, por supuesto. Rhythm and Blues en estado puro y salvaje. Sí, desde luego, una gozadita y hay que decir que cantidad de ediciones que se han sacado de estas grabaciones, pues bueno, pues fueron remasterizadas, remezcladas, sí, para darle un toquecito más hendrixiano. Pero el resultado fue bastante chapucero. Sí, sí, lo mejor es estas grabaciones originales, que es la banda de Rhythm and Blues haciéndolo y ya está, que es lo que es. Sí, la pena es, pues muchas veces la voz, por ejemplo, esta canción que hemos escuchado con esa reverb, que sí, no es la original. No. Pero que se la han puesto porque igual así... Suena más Hendrix porque reconocen su voz. Claro, te puedes hacer la película de que está cantando Hendrix. Pues sí, porque total, con esa reverberación tampoco eso se... Es. Eso es. Y que no es el caso, pero bueno. No es el caso. No, era una banda, sí, era la banda en la que tocaba Hendrix, sin sí, más. Sí, eso es. Que está muy bien. Ni también más ni menos. Oye, que joder, pues de ahí empezó a beber influencias. Jimi Hendrix tocando con los mejores de Rhythm and Blues. Una cosa es bonita de no tener los créditos, porque no aparecen los créditos. No, aquí no aparece, solo aparece el nombre de Hendrix. Y como mucho, el de Lonnie Youngblood. En algunas. Que así fue yo como conocí. Pues que es curiosa esta historia, porque yo compré una y perdí, que era solo ponía Jimi Hendrix. Y la siguiente que compré, en otra gasolinera, ya sí que ponía Lonnie Youngblood. Sí, es que es una grabación que está muy extendida, es que es muy gracioso. Y lo bonito es que, claro, como no te aparecen los créditos, pues te montas tu película. Sí, en el fondo, ¿qué dices? ¿De quién es quién? Una banda de Rhythm and Blues de los años 60, sonido Atlantic, pasote. Sí, desde luego. Pues nada, otro de los temas de Lonnie Youngblood, Go Go Place. Oh yeah, here we are, hon. And the Go Go Place, come on. Put your shoes on, mama. Let's get in the group. Everybody's here, look over there in the corner. There's Dizzy Miss Lizzy, long tall Sally, and there's my favorite, short fat Fanny. Come talk to young girl, baby. Let's get a bang going. Oh yeah, look at this. Mama's got a brand new bag. Listen to the guitar player play, baby. Woo! Katie Webb. Everybody's here, jumping and having a ball. This is the place to go, baby. Get your shoes on and go to the go-go place. Oh yeah. Woo! Look at him jump. Come here, short fat fatty. That's my baby. I love sí, comentábamos lo demoledor del bajo. ¿Sí? Y que a saber quién es. A saber quién es, pero porque vamos, era gente que rulaba tanto también. Sí. Que échale un galgo. Pero el, bueno. El propio Lonnie John Blood tocaba con un montón de gente. James Brown, Jackie Wilson, Sam and Dave, yo qué sé. La lista es larguísima, vamos. Es, un músico de sesión del Atlantic, pues échale. Pues sí, pues, pues, ojo, Jackie Wilson también. Baby Washington, los Coasters, bueno, la lista es enorme. Los Coasters, claro, claro, los Coasters. La, bueno, lista, la lista es enorme. Pues sí, y que bueno, él se quedó ahí como músico de sesión mayormente el resto de su carrera. Jimi, sí, Hendrix fue otra cosita. Pero, pues, al final, Lonnie John Blood, curiosamente, es conocido por la carrera de Jimi Hendrix. Pues y sí, todas las entrevistas y todas las historias, pues giran en torno a eso. Sí, es que qué curioso, ¿eh? Sí. Qué curioso. Sí, la verdad es que yo conozco una persona que también estuvo tocando con Jimi Hendrix y así. Y el hombre este está bastante abrasado de que le pregunten por Jimi Hendrix ya. Claro. Tiene que ser una movida, ¿eh? Tiene que ser, eso es. Se te tiene que hacer pesado, porque claro, por más que toques tú, la primera pregunta va a ser... Va a ser por Hendrix. Pero... Es una cosa que pasó hace 40 años. Sí, y luego aquel que... Oye, pues ha estado editando hasta hace poco, vamos. Sí. Hasta hace bastante poco, no sé si ha hecho los últimos... Hace poco ha sacado un disco Lonnie John Blood, sí. Por eso, no, no. Yo... Bueno, hace poco, te estoy hablando yo que sé. 2009. Igual, 2011 me suena, bueno, yo qué sé, por ahí. Sí, el último que sé yo es del 2009, o sea que el tío todavía pues, sigue ahí. Sí, pues fíjate. Que es otro contraste, ¿no? Entre la Hendrix y él, ¿no? También, hombre, claro, el otro, como no sea por vía Ouija, poco va a seguir. Pues sí, sí, en fin, la verdad. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de Lonnie John Blood, Under the Table. Pues Lonnie John Blood, el que es conocido como el saxofonista de Jimi Hendrix. Pues sí. Al final, creo que sus vidas corrieron paralelas en cierto sentido, ¿no? Porque previo a la música también estuvieron en el ejército con, sí, con final bastante desastroso. Sí, se llevaron mal con el ejército. Tenían muy mala relación con el ejército. Lo de Hendrix fue un caso, porque es que a Hendrix le dieron a elegir entre la cárcel y el ejército. Fue al ejército y en el ejército le dijo al psicólogo, porque eran los años, eran principios de los 60, 61 si no recuerdo mal, o 62, le dijo que era homosexual. Sí, a ver si le votaron, sí. Sí. Le votaron por homosexual. Sí. Y estaba en paracaidistas, le metieron en paracaidistas, a ver si se mataba. Buena historia, porque Jimi Hendrix tuvo un problemilla con el paracaídas, se rompió un tobillo. Pues sí. Se hizo una avería, o sea que no era cualquier cosa estar ahí. No. Y encima le dieron como elección al talego, o sea que... Sí, hombre, claro, por eso se le llevarían a un sitio chungo, sí, bien paracaidismo, chungo. A ver si se mataba y ya está, y así claro. no gastaban en ejecuciones. Vamos, que estaban detrás de Jimi Hendrix ya desde hacía un tiempo, parece. Sí. Bueno, el Jimi Hendrix, que mira, sí, sus vidas corrieron paralelas hasta el momento de que conoce a Chas Chandler. Sí, porque Jimi Hendrix ya había tomado, pues bueno, otro público también, intentaba... Entrar en el público, entrar en el público blanco, el público de rock and roll. El Greenwich Village, que era donde tocaba él con su banda, sí, más o menos. Sí, en Nueva York. Con los Blue Flames, que era su banda y que era, bueno, pues donde empezó a interesarse por lo psicodélico. Eso es. A experimentar con drogas también, por supuesto, y entrar en contacto con gente del ámbito del rock and roll. Rock and roll, pues blanco, como digamos. Pues, como fue pues su banda, o sea, los otros dos escuderos que eran blancos y de la escena del rock and roll. Eso es, que se encuentra en Nueva York a Chas Chandler, que lo flipa con el grupo. Chas Chandler no es cualquiera, es de los Animals. De los Animals. Y bueno, es el que le propone viajar a Inglaterra para, sí, bueno, comenzar una nueva carrera ahí, porque tenía muchos visos de éxito. Y quiso, sí, llevarse a Lonnie Youngblood. Sí, se lo pero, quiso llevar. Pero bueno, este hombre estaba muy atado a su mujer Lonnie Youngblood. Sí, también es una tenía constante. Familia. Como él dice que lees en su biografía, pues bueno, pues que tenía que pagar el alquiler, el coche, el frigorífico, la tele... Y estar ahí y ser padre, además. O sea, y ser el padre. Y llevar la pastita a casa. Que en otros tiempos, o lo que sea, bueno, cada uno de circunstancias personales, la cosa es que él no dio el salto y Jimi Hendrix... Sí. Oye, ¿qué hubiese pasado si este hombre se va a Inglaterra con Chas Chandler y Jimi Hendrix? Y Jimi Hendrix no se muere en el 70. Bueno, también importante detalle, sí. ¿Qué habría pasado? ¿Qué joyas habríamos tenido? Sí. Es como para escribir una novela de ficción rock and roll ficción. Sí. Pues nada, otro tema de Lonnie Youngblood con Jimi Hendrix, Wipe the Sweat. We'll be right back. Bueno, pues casi nada. Qué gozada. Sí, la verdad es que está bastante bien. En fin, que el recorrido de estas grabaciones fue realmente extraño, por decirlo de alguna forma, ahí rozando la maldad casi. Sí. El tema es que en aquella época los masters, las cintas, se grababan en los se dejaban en los estudios. Tú la grababas, y la dejabas etiquetada y quedaba ahí. Llega un desaprensivo y mete mano. Un productor llamado John Bradley. Sí. Este hombre cogió las cintas una vez que Jimi Hendrix ya había llegado a la fama y tal. Y claro, vio el negocio clarísimo. Fue a la GRP, un sello de Chicago. Y lo vendió por $100,000, de los que ni Jimi Hendrix, ni John Block vieron nada. Un duro. No solo eso, sino que, claro, empezaron a hacer remasterizaciones para darle el toque hendrixiano que comentábamos antes, con resultados nefastos en muchas de las ocasiones. Sí, y así han rulado y se han ido vendiendo y revendiendo. Y además con distintas portadas y tal. Y algunas de ellas lamentables, hay que decirlo. Claro, pero es que era curioso. Otras son como muy testimonio. Eran las mismas canciones con distinto sonido y era muy curioso. Porque, o sea, no sé, yo creo que se podrían hacer hasta colecciones de estas, a ver cuántas han salido con distintas portadas y las mismas canciones. Hombre, las personas muy fanáticas de Hendrix igual lo han hecho. Seguro. Seguro que sí. Seguro. Seguro que sí. La verdad es que tienen su no sé qué kitsch. Sí. Y luego, esas portaditas. Sí, sí, la verdad es que sí. Como objeto. Como objeto de coleccionismo, yo creo que lo es. Pues sí. Bueno, seguimos escuchando a Lonnie John Blood, este Groove Maker. Pues comentar que tras la separación del tándem este, creo que coincidieron en un montón de agrupaciones más, porque y seguramente lo que estará por ahí grabado que no trascendido, que será bajo otros nombres o lo que sea que se ha editado, pero que no, que pueden estar ahí, no figura, pero que seguro, porque vamos, es que grababan todo el rato, todo. Sí, bueno, pues al final, por las circunstancias personales de cada uno, pues llevaron a Lonnie John Blood también a buscar una estabilidad que encontró en el en Harlem, en el Small Paradise, que era el club en el que tocaba. Y además tocó con Hendrix, donde solía tocar con él. Sí, pero bueno, él se quedó ahí y en el ámbito del Harlem, en el circuito de Harlem, que era donde se. No, además le hicieron contrato, ya le vieron tal y se lo quedaron en ese club. Y ya está. Sí. Y así ha estado este hombre por los años de los años. De los años, estuvo, pues eso, como decíamos, tuvo durante 15 años una adicción a la cocaína, que hace poco la ha superado pues por la religión, ahora es bastante religioso. Bueno, pues son cosas que... Pero son cosas personales de cada uno que tampoco sabes. No, está claro, yo no me voy a poner a juzgar. Ay, no, pero joder, pues como músico ha sido muy discreto y ha grabado mucho y ha seguido tocando y sigue tocando. Con una calidad y un toque... Y además luego hace incluso actos altruistas, hace un tío muy respetable, ¿no? Sí, desde luego, bueno, que yo hablo de su... ¿Qué edad tendrá ya ahora, 70? Tal vez más. Era mayor que Hendrix. Era mayor que Hendrix. Era mayor que Hendrix. Y sigue el tío todavía funcionando, es impresionante. Bueno, pues ya ves. Bueno, otro tema de Lonnie Youngblood Band, Goodbye Bessie Mae. Got the door. So long, mama. Hey, now. Goodbye, Betsy May. Baby, now don't you cry. Oh, goodbye, Betsy May. Baby, now don't you cry. Goodbye, Betsy May. Baby, now don't you cry. Why, oh, why? To make me cry, we used to love one another. Oh, you know what we did. Oh, yeah. Well, now you broke my heart. You tore it all apart. Now it's your turn to climb the gallows. Goodbye, that's it for me. Baby, now don't you cry. Oh, oh, oh, oh. Bueno, pues comentar que ya estando Jimi Hendrix en Inglaterra, en una visita a Nueva York, lo primero que hizo fue ir a visitarle a Lonnie Youngblood a casa y tal. Lo estuvo comentando del giro que quería dar al... Ajá, musicalmente. Musicalmente, más rhythm blues, jazzero, más soul, así. Pues bueno, me imagino que onda War o así querría hacer algo... Sí, eso es. Supongo que era también lo que se llevaba, ¿no? Y también había que era una deriva muy muy normal. Bueno, en aquel momento sí, una mezcla de músicos blancos y negros haciendo música negra, digamos, por decirlo de alguna forma, y innovando. Claro, claro, claro. Pues nada, y también en esa visita quedaron, fueron a Record Plant, a un estudio de grabación, y se encerraron allí 3 días y grabaron, según Lonnie Youngblood, material suficiente para 2 LPs. ¿Pero qué pasó? Que la cinta había que etiquetarla. Y a alguien se le pasó. Se clasificó de alguna forma. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Sí. Entonces, hay un material, bastantes canciones, pues como casi 30 canciones, sí, por rescatar, que no se sabe dónde están. Están, pero no se sabe dónde. Están, se han quedado en el archivo. Se han quedado. Una pena. Pues verdaderamente. Sí, desde luego. Sí. Bueno, pues un clásico ahora de Lonnie Youngblood, del Woolly Bully, que es típico así, pero bueno, es que como es la Lonnie Youngblood Band, le da un toquecito especial, bueno, porque son dos cracks que se juntaron. Sí, sí, además suena muy personal. Siempre digo que a mí me ha parecido una mezcla como de sonido de Atlantic y Chess. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Pero y como... lo que decíamos antes con Hendrix y su afición por Albert King. Por Albert King, esa forma. Que es bastante marchoso también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Wooly Wooly de Lonnie Youngblood. Bueno, pues ya casi vamos a ir terminando con Lonnie Youngblood por esta porque semana. Nos hemos dejado en el tintero unas cuantas muy buenas. Sí, hay y un amenazamos, montón. Como siempre amenazamos y cumplimos a las amenazas con volver a poner. Pero está bien ahí, así reservamos pildoritas. Hombre, ¿eh? El plan B. Bueno, que casi para ir despidiendo este repaso a estas cintas de camionero de Lonnie Youngblood. Pues hombre, recordar la experience, ¿no? Que... no, antes vamos a escuchar a King Curtis and the Kingpins. Los Kingpins eran la banda de King Curtis, uno de los nombres, como hemos visto. Que y un gran amigo de Lonnie Youngblood, de tal forma que siempre se decía que King Curtis era el rey y Lonnie Youngblood era el príncipe. Que era su sobrenombre. Exacto. ¿Cómo era? The Prince of Harlem. Eso es. Le llamaban. Sí, los Kingpins, que no es como el malo de Spider-Man, no. No, era la banda de King Curtis que hacía, vamos, hizo pelotazos. Y que hubo una época en la que los Kingpins, pues estaban los dos, Jimi Hendrix y Lonnie Youngblood. Así que nada, vamos a escuchar a los tres. Juntos ya. A los tres juntos ya, con este Instant Groove. Called Instant Groove. Now while we start to whip up the groove, we want everybody to come on out here and do your thing. Now everybody got a thing. We want you to come on out here and do it now. Because that's what everybody is doing, their own thing. That's what I want to see you do right now. Go on and get it. And do it. Do it one more time. this thing right now. Come on, Jerry. Go on and get down. That's it right there. Work your show. Bueno, qué tortazos de souleros. Sí, sí, es impresionante. Y bueno, es que son tres juntos que vaya trío, ¿eh? Casi nada. Bueno, y la gente dirá, ¿y qué pasó con Jimi Hendrix cuando se fue a Inglaterra? Pues que la petó. Sí, formó esta banda tan interesante como fue la Experience con Noel Redding y Mitch Mitchell. Y eso es, y editaron el Are You Experienced el año 67, que se convirtió en un éxito inmediato. Sí. Y que era una apuesta arriesgada. Cuando muchos grupos también estaban haciendo apuestas arriesgadas. Pues véase pues el Sgt. Peppers, véase el Mr. Fantasy de los Traffic. Claro, por supuesto. Y muchos más que se sacaron, ¿eh?, en el 67. Sí, y mira, pues se ha convertido en todo un clásico. Y claro, como estábamos hablando de Jimi Hendrix y tal, pues claro, lo tienes que escuchar. Sí. Pues vamos a escuchar uno de los cortes. A mí es de las canciones que más me gustan de Hendrix, sí. De Hendrix, tal vez. También nos dejamos otras en el tintero, porque yo hoy pensaba poner Depresión Maníaca, pero bueno, pones la de fuego. Pero bueno, las cosas... Bueno, pues tiene algo, tiene cierta relación, ¿no? Por eso digo que es que tanto la una como la otra, pero pues vamos, nada. Me encanta, Fire me encanta. Jimi Hendrix Experience y Fire. Stand next to your fire. Vaya trío, ¿eh? Porque... Sí, casi nada. Vaya tres que eran. Cómo llena el Redding, ¿eh? Se ha unido con su bajo. Y vamos, la batería impresionante. Sí, se merecen varios 28. Funcionaban como una máquina, ¿eh? Sí, desde luego. E innovaron mucho. Pues sí. Pues nada, ya casi que no tenemos por hoy nada más que contaros.